Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Estamos aquí una semana más para compartir un montón de información consciente, así que gracias por estar. Nos acompaña Dalai Alcázar y viene a hablarnos en este lunes de obsesiones y pensamientos intrusivos. Vamos a ver cómo podemos gestionar, transitar estas emociones y estos pensamientos y, por supuesto, cómo podemos ayudar a curarlos o curarnos un poquito en salud y en alma. Vamos a recibir ya a Dalai. Hola, bella, ¿cómo estás? Hola, Lau, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí, como siempre, a veces presentando y otras veces, bueno, compartiendo lo poquito que sé, que no es mucho, pero seguro que podemos ayudar u orientar a alguien. Pues yo encantada, Dalai, de poderte acompañar en este ratito y sobre todo de que podamos ayudar con esta charla que vamos a compartir a muchas personas que se sientan identificadas con este tipo de trastorno, ¿no? Y que bueno, que al final se vuelve un bucle repetitivo en la vida de una persona. Así que si desde ya podemos ayudar un poquito, aunque sea cualquiera de las personas que nos acompañen o que nos vean más tarde en diferido, va a ser maravilloso y fantástico. Quiero recordaros a todos que si queréis hacerles preguntas, en este caso a nuestra especialista de hoy, que es Dalai Alcázar, ahí lo vais a poder hacer a través del chat en directo que ya está activo para todos. Pues vamos a comenzar hablando, si te parece, Dalai, para poner un poco en contexto de qué podríamos considerar como un pensamiento intrusivo. Pues, Lau, un pensamiento intrusivo. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este directo. Me encanta que me estéis acompañando porque si estáis aquí seguramente es porque queréis conocer más al respecto, porque pensáis o os identificáis con la idea de tener TOC o porque conocéis a alguien que esté pasando por un proceso similar y queráis ayudarle. Así que bienvenido a todo el mundo en directo y después también en diferido. El TOC básicamente es un trastorno obsesivo compulsivo, esas son sus siglas, y está considerado por la Organización Mundial de la Salud, que bueno, a mí me da un poco igual, ¿no? Esta gran sociedad o este gran nombre, pero está considerado como el tercer trastorno mental más limitante de todos los que hay. Es realmente muy complicado vivir con TOC y bueno, se requiere, ¿no?, de todo un aprendizaje y todo un proceso para poder tener una vida más o menos serena, estable y poder disfrutarla, ¿no?, que es a lo que venimos todos a disfrutar y aprender. Básicamente, el TOC lo que significa es que tienes pensamientos intrusivos, recurrentes y que con los que no te identificas, que no puedes controlar y que te generan muchísima angustia, muchísima ansiedad, mucho miedo, incluso a veces asco, ¿no? Y como digo, no puedes controlarlos. Entonces, a veces incluso llegas a pensar, estoy loco, estoy loca, ¿qué me está pasando?, ¿no? Y por eso estoy aquí, para que comprendamos un poquito qué es y sobre todo, Lau, para que yo quiero compartirle a las personas lo que a mí a día de hoy, dentro de mi proceso, dentro de todos los años que llevo de alguna forma lidiando con esto, lo que a mí verdaderamente me ha ayudado, lo que me ha servido a mí, que no quiere decir que le vaya a servir a todo el mundo, pero creo que son herramientas muy útiles, sencillas de poner en práctica. Y bueno, deseo de verdad de corazón que a alguien le sea útil. Solamente, si me permites, quiero recordar que aunque aquí no vamos a centrarnos tanto en qué es el TOC, qué implica el TOC, tenemos un vídeo que yo hice hace unos meses donde compartía un poco pues mi testimonio, mi experiencia hasta el momento. Sí que explicábamos un poco mejor qué es el trastorno obsesivo compulsivo, así que si alguien está iniciando en este tema o necesita un poquito más de información, digamos, irse a la previa, pues puede buscarlo aquí en Mindalia. Pues me has leído la mente, Dalai, porque justamente yo iba a recordar ese vídeo que hiciste hace unos meses, que además es fantástico, tuvo muy buena aceptación porque muchísimas personas se sintieron muy cercanos a ti, viviendo en una misma, digamos, historia de vida, ¿no? Aunque en diferentes puntos del planeta y bueno, al final pues se trata un poco de eso, de compartir esa información. Hablamos desde el título ya de esta entrevista de cómo se cura. ¿El TOC tiene cura realmente? Es decir, ¿qué podemos hacer o por lo menos para aprender a vivir con ello? Vale, si te parece, vamos a partir de la base de que para mí yo no busco curarme de nada. Y eso lo he aprendido con el tiempo. Al inicio, al principio, yo buscaba curarme a toda costa y decía, ¿cómo me curo? No como sano, ¿cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Qué puedo hacer para de repente que todo esto desaparezca? Y para mí era una frustración constante darme cuenta de que ese proceso de curación que yo estaba esperando milagrosamente no llegaba o se estaba dilatando demasiado en el espacio. Entonces, ¿se cura? No sé si se cura o no, pero sé que cuando empezamos a verlo desde otra perspectiva, la cosa cambia, porque te generas menos presión, por lo tanto te generas menos frustración, por lo tanto llega menos ansiedad y probablemente lo puedes gestionar de una forma un poco más saludable. Yo quiero partir de la base de, vamos a entender qué son realmente los pensamientos. Porque cuando un pensamiento nos genera mucha ansiedad es porque le estamos poniendo un peso, una credibilidad a ese pensamiento que a lo mejor no merece. Entonces, ¿qué son los pensamientos? Son eventos mentales que aparecen de forma completamente automática e incontrolable y que no tienen por qué ajustarse a la realidad. Es decir, yo puedo pensar un millón de cosas y eso no quiere decir que eso que estoy pensando sea real. Una persona promedio tiene alrededor de unos 70.000 pensamientos al cabo del día, que este dato a mí me dejó completamente fascinada, porque yo pensaba que la única que sobrepensaba o la única a la que la mente le iba a una velocidad vertiginosa era yo. Y descubrí que no, que casi todo el mundo tiene muchísimos pensamientos, más o menos 70.000 al día, muchos conscientes, pero otros muchísimos inconscientes. Y normalmente eso no nos genera malestar. Normalmente cuando llega un pensamiento que no nos parece interesante o con el que no nos identificamos, pues simplemente lo dejamos pasar como si fuera... Vamos a imaginarnos, a mí este ejercicio me sirve un montón. Vamos a imaginarnos un cielo lleno de nubes. Las nubes con el viento se van moviendo y van pasando y de repente el escenario va cambiando. Eso para mí son los pensamientos. El problema es cuando te enganchas a una nube y no dejas que el viento se la lleve. El problema con el TOC es cuando uno o varios de esos pensamientos, de forma inconsciente o subconsciente, pues nos genera muchísimo miedo, le damos una importancia tremenda, una credibilidad total, o pensamos que ese pensamiento de repente va a cambiar y dinamitar nuestra realidad de una forma completamente incontrolable. Ahí es cuando llega verdaderamente el problema. Y eso para las personas que tienen TOC, las personas que sobrepiensan demasiado y que se enganchan a esos pensamientos, que muchas veces son desagradables y negativos, se llama, porque lo tengo aquí apuntado, fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? Es creer que ese pensamiento es determinante para tu realidad, que va a modificar y a dinamitar por completo tu realidad. Y lo que buscamos de alguna forma cuando tenemos TOC es la defusión cognitiva, que es todo lo contrario, aprender que ese pensamiento ni tiene tanto peso, ni tiene tanta credibilidad, ni va a cambiar drásticamente tu realidad, porque tú no eres tus pensamientos. Y esto es algo que yo leía mucho y me costaba mucho entender. Porque yo decía, ¿cómo que yo no soy mis pensamientos? Claro que lo soy, si estoy todo el día pensando en esto que me aterra, que me parece horrible o que no es tan horrible a ojos de los demás, pero que a mí me provoca muchísima ansiedad porque me da en el fondo mucho miedo, como que yo no soy esto. Claro que lo soy, yo soy este pensamiento horrible que estoy teniendo. No, tú no eres tus pensamientos y no puedes controlar los pensamientos que de repente tu mente proyecta. Lo que puedes hacer es darles más o menos importancia. Si sabes hacerlo, probablemente nunca desarrolles un TOC. Si no sabes hacerlo, pues probablemente sí. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Yo quiero daros ejercicios y estrategias que a mí me han ayudado no solo a gestionar mejor, digamos, la llegada de esos pensamientos, sino que con la constancia y la práctica me han ayudado a que esos pensamientos sean menos recurrentes y lleguen con menos fuerza. Gracias, Dalai. Vamos a pararnos ahí un momentito en esa parte de ayuda y en esa parte de ejercicios. Tú eres una persona, Dalai, que ha convivido prácticamente casi el total de su vida con el TOC desde muy, muy pequeñita. Aquí a través del chat nos llegaba una pregunta que me ha tocado, ¿no?, un poquito el corazón, porque hablamos de un adolescente, cómo ayudarle en este caso cuando padece de TOC y de autismo. Es una situación complicada la que está viviendo Eva desde España, así que si podemos darle pues alguna pequeña premisa, ¿no?, que desde tu experiencia tú hayas vivido, yo creo que sería interesantísimo y muy beneficioso. Claro que sí. Bueno, Eva, muchísimas gracias por preguntar. Lamentablemente con el tema, digamos, del autismo no puedo ayudarte porque no tengo el conocimiento necesario. Pero con el tema del TOC sí puedo contaros que la adolescencia, que es un momento que para todas las personas es tan importante porque de repente tu personalidad se está formando, le damos una importancia tremenda a todo lo que nos sucede, ¿no? Todo de repente nos parece como que nos tambalea y nos mueve los cimientos, y tener este tipo de pensamientos que no puedes controlar y que se vuelven tan recurrentes y tan intrusivos, pues es complicado. Yo, si me voy atrás y me voy a mi adolescencia, lo que más rescato de mis padres, en este caso, sobre todo de mi padre, que es con quien yo he vivido siempre, es la escucha y el acompañamiento que él me ha dado. Entonces, Eva, como madre, lo que puedo decirte es que tu hijo necesita ser escuchado. Tu hijo necesita no ser juzgado. Necesita que estés abierta a recibir todos sus pensamientos sin darles importancia, y sobre todo necesita que probablemente le lleves a un psicólogo, porque todos estos vídeos son geniales, ayudan, por supuesto, la idea es esa, daros herramientas, pero en un momento tan importante del desarrollo como es la adolescencia, creo que hacer un seguimiento de esto, y más cuando estamos hablando de una persona que además es autista, pues es súper importante. Pero sobre todo como madre, decirte que si estás aquí y estás preguntando en este chat, quiere decir que lo estás haciendo bien, que escuches muchísimo a tu hijo, que le acompañes, que no le juzgues y sobre todo que le invites siempre que sea posible a hacer cosas que le saquen de la mente y le lleven al cuerpo. Porque uno de los problemas del TOC es que estás todo el día aquí. Todo el día aquí, todo el día aquí, todo el día aquí, y a veces hay que estar aquí. Y para estar aquí hay que hacer actividades que no impliquen a la mente y sí al cuerpo, que después voy a decir muchas, ¿vale? Pero esa es una parte súper, súper importante, que no mantengamos a este adolescente en casa con un ordenador, con una PlayStation, con cosas que implican lógica, que implican sobrepensar, sino que los saquemos de ahí para llevarles a actividades más físicas, que eso a mí también me ayudó muchísimo. Perfecto, pues vamos a compartir esas claves y esas herramientas, si te parece, ahora que estamos en este ratito final de la charla, y ahora vamos con más preguntas en directo. Vale, yo antes de nada quiero proponer a todo el mundo, tengas o no tengas TOC, a lo mejor lo tienes y no lo sabes, o a lo mejor estás dando por hecho que lo tienes y para nada, pero esto es válido para todo el mundo. Vamos a hacer un ejercicio súper rápido aquí todos juntos, ¿vale? Lleva a tu mente una idea, o sea, provoca una idea, un pensamiento que te parezca completamente surrealista. Es decir, un pensamiento que sepas que es totalmente irracional, incluso que puedas ridiculizar ese pensamiento. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a pensar que la Tierra tiene forma de triciclo. Y ahora me imagino que la Tierra efectivamente tiene forma de triciclo. Y lo pienso una y otra vez. La Tierra tiene forma de triciclo y me imagino, ¿no?, esa Tierra con el océano, con todas sus diferentes países, continentes, con forma de triciclo. Bien, ¿la Tierra tiene forma de triciclo? No. Y por más que yo lo piense y lo sobrepiense y lo imagine y lo reimagine y lo dibuje a la perfección en mi mente, eso no quiere decir que la Tierra tenga forma de triciclo. Ahora trata de hacer este mismo ejercicio con un pensamiento que a ti te provoque realmente muchísimo malestar, muchísima ansiedad, miedo, angustia. Voy a poner uno de los que, por ejemplo, me angustian a mí. Si conozco a una persona, hombre o mujer, no importa, si conozco a una persona con la que tengo buena relación y me llevo bien, quiere decir que voy a serle infiel a mi pareja. Voy a hacer lo mismo que he hecho con el pensamiento del triciclo. Mira, solo decíroslo, el poder decirlo aquí, a mí me remueve. Y de repente se me genera un malestar, me comienza a doler el estómago, siento que me pongo muy nerviosa, que me dan como palpitaciones, siento que el corazón se me acelera. O sea, estoy realmente somatizando ahora mismo un pensamiento que también es completamente irracional. Por más que lo piense, por más que lo imagine, por más que mi mente me lo trate de exponer de forma gráfica, en imágenes, eso no quiere decir que sea real. Pues esto es lo mismo. Tenemos que comprender que tú no eres tus pensamientos. Y hay cuatro frases que quiero proponerte simplemente para que las tengas como recurso. Si quieres, apúntatelas. Lau, si puedes, apúntalas en el chat. O apúntate en qué momento de este vídeo se han dicho estas frases para que puedas recurrir a ellas siempre que lo necesites o por si quieres compartirlas con alguien más. Son cuatro frases que para mí son imprescindibles y han sido importantísimas. Frase 1. Tú no eres tu pensamiento ni eres responsable de tu pensamiento. Repito, tú no eres tu pensamiento y tampoco eres responsable de ese pensamiento. Frase 2. El pensamiento no es la realidad. Y esto es importantísimo. Lo que estás pensando no es la realidad. La realidad viene con la acción, viene con el acto. El pensar no determina que algo vaya a suceder. Tercera frase. Puedes elegir no creer el contenido de ese pensamiento. Y esto es también súper importante. ¿Por qué? Porque sucede que cuando tienes un pensamiento muchas veces, al cabo del día, ¿no? Y tú dices, wow, llevo 24 horas de este día que tiene 24 horas pensando lo mismo. Entonces, esto quiere decir que es verdad, cuando te repites muchísimo algo te lo acabas creyendo. Y ahí es cuando tienes que disociarte un poco de ese pensamiento, mirarlo desde fuera y ser capaz de repetir que yo puedo elegir no creer en el contenido de ese pensamiento. Y esa es una lección propia que solamente yo puedo hacer. Y la cuarta y última frase es que un pensamiento no te define como persona y tampoco define ni determina la acción que tú vayas a tomar después. Es decir, yo ahora repentinamente aquí estoy charlando con Laura y de repente pienso, Laura me cae fatal, voy a asesinar a Laura y ahora lo pienso, pero eso no significa que realmente lo vaya a hacer. No determina lo que yo vaya a hacer después físicamente, la acción que vaya a tener lugar. Un pensamiento solamente está en la mente, te puede generar muchísima ansiedad, pero no te define como persona y tampoco define tus acciones finalmente. Esas cuatro frases para mí son imprescindibles, porque incluso en los momentos de mayor ansiedad que he tenido y muchísimos y sigo teniendo, incluso en los momentos de mayor ansiedad, recordar eso me da guía y me da norte y me orienta. Entonces, si te sirve, te recomiendo incluso. No sé si sabéis que a veces las personas cuando estudian para un examen o porque se están preparando unas oposiciones, se dejan como carteles, papeles en su habitación para que cuando se levanten lo primero que vean sea a lo mejor una frase que se tienen que aprender de un examen. O en sitios estratégicos como en la cartera, cada vez que la abro de repente me encuentro esa frase del examen que no se me puede olvidar. Pues te recomiendo que si puedes hagas lo mismo con estas cuatro frases. ¿Para qué? Para que no solamente las recuerdes de forma consciente cuando vas a buscarlas, sino que de forma inconsciente te las vayas encontrando en todas partes, para que tu inconsciente, al igual que tenemos creencias limitantes que nos limitan, también podemos generar y proyectar creencias que sean saludables para nosotros. Y el inconsciente aquí juega también un papel fundamental. Entonces, si puedes toparte con estas frases todo el tiempo posible, hazlo. Porque necesitas generar en tu inconsciente esta creencia de que, repito, tú no eres responsable de tus pensamientos, un pensamiento no es la realidad, puedes elegir no creer en el contenido de ese pensamiento y tienes que elegirlo conscientemente, y un pensamiento ni te define como persona ni va a definir la acción que tomes justo después. Esto, Lau, es súper, súper, súper importante y a mí me ha ayudado muchísimo, espero que también pueda ayudar a otras personas, porque la idea con esto es conseguir tratar a los pensamientos que tienes relacionados con tu TOC, tal y como tratarías a todos los demás pensamientos que tienes a lo largo del día, a los que no les das importancia y los que no te generan malestar. Entonces, haciendo un poco este tratamiento, poco a poco es un trabajo de constancia y es un trabajo de no perder los nervios, ni la paciencia, ni el tesón, pero funciona. Y acabas, de alguna forma, ayudando a tu mente a, como os digo, salir de ese pensamiento. Es decir, yo me imagino que mi pensamiento está aquí porque me genera mucha ansiedad, está aquí, está incluso en el estómago porque me duele, y lo que trato de hacer, para que lo entendáis visualmente, es sacar por un momento ese pensamiento y colocarlo de frente a mí para poder verlo con perspectiva. Y a mí eso me ayuda muchísimo en momentos en los que realmente lo he tenido, digamos, complicado. ¿Qué sucede? Perdón, Lau, que ibas a decir algo. Sí, bueno, quería preguntarte, Dalai, sobre todo cuando este pensamiento es muy recurrente, ¿no? Y digamos que domina tu vida de alguna forma, ¿cómo podemos aprender a diferenciar un pensamiento que puede ser una realidad, como estábamos hablando, ¿no? De un pensamiento que está siendo un pensamiento intrusivo, un pensamiento del trastorno. Cuando tú tienes un pensamiento intrusivo, la primera reacción que tenemos, porque es algo completamente natural, es ley natural de protección con uno mismo, es tratar de evitarlo. Cuando tienes un pensamiento que es intrusivo, de repente te genera muchísima ansiedad y lo que haces es tratar de evitar el pensamiento, poner tu foco en otro sitio, a ver si así conseguimos, ¿no?, que se vaya. Cuando tú tienes un pensamiento que es, digamos, real, o un pensamiento que realmente va a determinar en algo tu realidad, no tratas de evitarlo, lo que haces es reflexionarlo y puede generarte de alguna forma un poco de miedo, puede generarte incertidumbre o removerte, pero no te llega a generar esos niveles de ansiedad, de malestar, no es algo que pienses recurrentemente cada 5 minutos. Entonces, o cada 2, o cada 1, o cada hora, ¿no? Cada caso es diferente. Pero el problema, Lau, es que aunque esto lo podemos racionalizar y podemos llegar a entender qué es un pensamiento real, de qué es un pensamiento obsesivo, es decir, diferenciarlos, cuando tú tienes un pensamiento obsesivo, como decía antes, 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, 365 días al año, llega un momento en el que ya esa racionalización que hemos hecho deja de funcionar. Porque precisamente la dificultad del TOC es que no puedes razonar con él. No se trata de racionalizar ese pensamiento que estás teniendo, porque eso solo te va a llevar a un bucle de más y más ansiedad. Porque además las personas que tienen TOC saben que después del pensamiento normalmente viene una compulsión. Entonces no se trata de racionalizar ese pensamiento, se trata de separarte momentáneamente de él y decidir si quieres quedártelo para observarlo y permitirte también sentir lo que trae consigo ese pensamiento, que es una de las pocas formas que hay para realmente acabar, digamos, superando lo que es lo groso y lo realmente traumático del TOC, o no, o si quieres seguir jugando a evitarlo, pero evitándolo solo le das más y más fuerza. Eso es precisamente, por ejemplo, lo que propone una terapia que se llama exposición con prevención de respuesta. Si alguien está interesado en este tipo de terapia, yo la he estado practicando durante varios años con un gabinete de psicólogos de Sevilla que se llama Psico Alejandro Ibarra, por si alguien quiere buscar, quiere más información. Yo hice una primera llamada, les conté un poco lo que me estaba sucediendo, que para mí fue un paso importantísimo porque yo no compartía mis pensamientos, no le compartía a nadie el malestar y la ansiedad que me estaban generando porque me daban realmente muchísima vergüenza. Entonces, cuando yo tomé la decisión de ponerme en contacto con un gabinete especializado en TOC, la primera llamada fue completamente gratuita. Estuvieron un rato hablando conmigo, haciéndome preguntas para conocer realmente mi caso y poder decirme realmente, o sea, ofrecerme un diagnóstico, que es una palabra que tampoco me gusta porque el diagnóstico suele condicionarnos mucho. Pero al principio es un alivio saber qué es lo que te está pasando. Entonces, si alguien necesita un poco más de información o quiere conocer sobre el tratamiento, la terapia de exposición con prevención de respuesta, recomiendo que se pongan en contacto con los psicólogos del gabinete Alejandro Ibarra, que están completamente especializados en TOC. Buenísimo, Dalai, gracias por todo lo que nos estás aportando. Aquí te están dando las gracias también a través del chat y diciéndote que gracias por esa buena explicación. Está siendo muy clara y muy transparente. Yo creo que eso también está ayudando muchísimo a que las personas pues se sientan también un poco más en paz, ¿no? Con este tema, porque al final normalizar que no estás solo, yo creo que es un paso importantísimo. Vamos a ver un vídeo muy rápido informativo de Mindalia y en nada vamos a estar de vuelta para responder algunas preguntas. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Pues continuamos en riguroso directo con Dalai Alcázar hablando de TOC, cómo gestionarlo y cómo podemos mejorar. Bueno, Dalai me pedía por aquí unos minutitos para realizar algunos ejercicios y por supuesto le vamos a dar ese espacio. Pues cuando tú quieras, Dalai, preparados para recibirlos. Vale, pues rápidamente quiero compartir porque la otra vez también quise hacerlo y no me dio tiempo porque me enrollo como una persiana, pero quiero compartir hoy antes de irme tres, cuatro ejercicios rápidos de explicar que a mí me han ayudado mucho. El primero, cuando ya he sentido que un pensamiento me estaba desbordando, me estaba generando ya una ansiedad que para mí era imposible de gestionar, he mirado de frente ese pensamiento y he conversado con él. ¿De qué forma? Los pensamientos normalmente cuando son intrusivos, recurrentes, obsesivos, se presentan al principio al menos en forma de ¿y si? ¿Y si? Por ejemplo, ¿y si me doy cuenta de que no quiero a mi pareja y le dejo? Y entonces tengo ese pensamiento todo el día. Una técnica que es, digamos, bastante un poco agresiva, pero que a mí me ha funcionado muy bien, es dar respuesta a esa pregunta. ¿Y si me doy cuenta de que no quiero a mi pareja y le dejo? Pues se acabará la relación. Y la siguiente parte es, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? Pues entonces dejaré de estar con él. ¿Y entonces qué? Pues estaré soltera. ¿Y entonces qué? Pues probablemente le eche de menos, pero no sé, a lo mejor me pongo súper enferma de tanto que le echo de menos porque me voy a morir si no le tengo. ¿Y entonces qué? Y me voy como a las partes, digamos, más negativas, más dramáticas, más en los peores escenarios en los que pueda posicionarme. ¿Y entonces qué? Pues me pondré tan enferma que acabaré teniendo una depresión tremenda y me ingresarán en el hospital. ¿Y entonces qué? Entonces toda mi familia va a pasarlo fatal. Recordemos, me estoy yendo a lo más dramático, ¿sí? Entonces toda mi familia va a pasarlo fatal y no voy a poder superarlo. ¿Y entonces qué? Pues si no puedo superarlo y si acabo quitándome la vida. ¿Y entonces qué? Ya está, ya no hay más. Ahí acaba la cadena. Y cuando he hecho toda esa conversación de ¿y entonces qué? ¿Y si? ¿Y entonces qué? De repente me doy cuenta de que para llegar al final de la cadena, que es lo que a mí ya me está como creando un terror horrible, tienen que pasar tantas cosas y yo tengo que tomar tantas acciones reales, es decir, no algo que quede en un pensamiento, sino que yo tome acción, que me doy cuenta de que es bastante poco probable que sucedan todas esas cosas y que si sucedieran estaría fuera de mi control. Con lo cual, ese ejercicio a mí me ha ayudado mucho. Insisto, es un ejercicio que impacta, es un ejercicio un poco agresivo, pero en momentos en los que ya mi tensión ha estado al límite, a mí me ha ayudado a salirme, digamos, de ese bucle en el que estaba y comenzar a ver las cosas un poco de otra forma. Segundo ejercicio que quiero darte es que exteriorices tus pensamientos. Sí o sí. Va a haber muchos terapeutas o muchos psicólogos, yo me los he encontrado por el camino, que te digan, no compartas tus pensamientos porque entonces lo que estás haciendo es compulsionar. Los estás compartiendo para sentirte mejor instantáneamente, pero después van a volver con más fuerza. En mi caso, puedo decir, y espero no equivocarme, pero son muchos años los que llevo con esto, que compartas tus pensamientos. O bien con una persona de tu total confianza que sepas que no va a emitir ningún juicio y que tampoco va a tratar de darte una solución milagrosa porque no la hay, o bien de forma terapéutica con la escritura. Yo incluso a veces he puesto mis pensamientos como si fueran letras de canciones y las he cantado. Cuando sacas el pensamiento de la mente, lo ves todo de una forma muy diferente, porque el pensamiento comienza a hacerse pequeño. Mientras está aquí y no lo exteriorizas, no lo pones en palabras, no lo compartes, adquiere unas dimensiones gigantes, tremendas, y ya no sabes dónde termina, ¿no?, toda esta catástrofe y este caos que te está generando el pensamiento. Pero cuando lo exteriorizas, normalmente le restas mucho poder. Así que exterioriza tus pensamientos cuando te estén generando mucha ansiedad y mucho malestar. Otro ejercicio que quiero daros, que también es muy bueno y está basado en un tipo de terapia que trabaja la defusión cognitiva. Recordemos que al principio hemos hablado de fusión cognitiva, que básicamente lo que implica es que creemos que todos los pensamientos que tenemos son reales y van a impactar en nuestra realidad física, digamos. Pues la defusión cognitiva, lo que propone es precisamente que si entendemos la naturaleza de esos pensamientos que son negativos o son disfuncionales, vamos a poder mejorar mucho nuestra realidad. Entonces, te voy a proponer que construyas una frase relacionada con el TOC, con lo que es el significado de tener TOC, y que para ti sea completamente racional. Por ejemplo, os voy a dar el ejemplo que utilizo yo. Esta es mi frase, ¿sí? Cada uno puede construir la suya, pero tiene que cumplir con la premisa de que para ti sea algo irrevocable, completamente veraz, que sea un significado, que esa frase tenga un significado, que sea indiscutible, digamos. Mi frase es: los pensamientos son eventos mentales, automáticos e incontrolables y no son verdades absolutas. Esa es mi frase. Entonces, lo que te propongo y lo que propone también la terapia de defusión cognitiva es que utilices esta frase y reflexiones muchísimo sobre ella. Los pensamientos son eventos mentales, automáticos e incontrolables y no son verdades absolutas. Desgrana esa frase, detente y sobre todo conecta emocionalmente con el significado de esa frase y no lo hagas una vez en un día aleatorio. Hazlo todas las veces que necesites a lo largo del día y hazlo todos los días que necesites a lo largo del mes y todos los meses que necesites a lo largo del año. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, reflexionando sobre esta frase que para nosotros es completamente veraz, es llegar a comprender y a imprimir, impregnar en nuestro subconsciente esta idea, esta creencia, que al final nos lleva a: no puedo controlar mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos, en fin, esa frase que os daba arriba, ¿no? Al principio parece que pudiera ser un ejercicio absurdo que no nos vaya a servir de nada, pero cuando lo repites mucho a lo largo del tiempo, reflexionas sobre el significado de esta frase, te la repites varias veces y como que de repente la observas y acabas generando una creencia en tu interior que provoca que después cuando llega este pensamiento intrusivo y feo, hay algo ya inconsciente dentro de ti que entiende que no es tan grave ni tan dramático como sí que te parecía que iba a ser al principio. Y te doy un ejercicio más. Es terapia ocupacional y lo he dicho antes cuando Eva, creo que se llamaba la mujer, que ha hablado sobre su hijo en relación al TOC y al autismo. La terapia ocupacional lo que propone es que tienes que salir de tu mente para poder estar en el cuerpo y por lo tanto tener menos ansiedad. Al final la ansiedad es exceso de futuro, de pasado o ambas a la vez. Entonces quiere decir que no estás en el aquí y en el ahora. Y los pensamientos normalmente generan eso, que no estés aquí, porque tus pensamientos van a tener consecuencias catastrofistas totalmente en un futuro, pero no ahora, en el aquí y en el ahora. Entonces, la terapia ocupacional lo que propone es que hagas ejercicios físicos. No tiene por qué ser salir a correr, que a mí no me gusta nada, no tiene por qué ser ir al gimnasio, que cuando hablamos de algo físico siempre nos vamos al deporte. Si no te gusta el deporte, que bueno, yo tengo que recomendarte que lo practiques, pero si no te gusta, también es físico pintar un mandala, también es físico hacer un puzzle, es decir, hacer algo con tus manos, con tu cuerpo, que no implique estar pensando porque no hay ningún misterio que resolver, simplemente tengo que estar ocupada, concentrada en algo que tengo aquí delante y que estoy haciendo de forma manual. Y eso le da, digamos, unos minutos, unas horas a nuestra mente para bajar los niveles de ansiedad y después poder retomar, digamos, ya con otra base un poco más estable y un poco más calmada. Y eso yo también lo he practicado muchísimo. De hecho, en el confinamiento, con todo esto que sucedió en el 2020, yo me dediqué a pintar mandalas y realmente me ayudó muchísimo porque me permitía eso, salir de aquí y ponerme aquí, concentrarme en que no se saliera ningún dibujito de los márgenes, concentrarme en que todos los colores de repente fueran súper armoniosos. Y cuando terminaba me daba cuenta de que había pasado media hora, 45 minutos, una hora enfocada en algo completamente diferente y que de repente me sentía más aliviada. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Tengo otros dos, pero creo que no da tiempo. Bueno, nos gustaría responder un poquito también a la comunidad en directo, Dalai, así que si te parece, podemos dejar en comentarios si queremos una tercera parte, porque hemos hecho, digamos, como la primera, esta sería la segunda, para poder ver esos dos ejercicios y seguir hablando del toque en directo, que por lo que veo a través del chat, pues son muchas personas, ¿no?, las que se sienten identificadas, algunas sin diagnosticar, otras diagnosticadas, pero aún así no deja de ser, pues, un padecimiento, ¿no?, propio, que al final es mucho más que un simple diagnóstico, que una palabra médica, digamos, en ese contexto. Vamos a ver algunas preguntitas, como te decía. Mira, yo veo una tónica aquí, digamos, de incredulidad de alguna forma de que la medicación pueda servir para el TOC. Hay personas que dicen, lo voy a hacer de forma general porque he visto varias, hay personas que dicen que no quieren medicarse, que no les gustaría, ¿no?, tratarse como tal a través de una medicación directa, y hay otras personas que no tienen esa esperanza, digamos, en que puedan servir o puedan ser de ayuda pues un medicamento al uso tal cual lo conocemos. Desde tu experiencia, ¿cómo lo sientes? Vale, yo en este sentido he hecho un ejercicio importante de humildad y de entender que no lo sé todo, y callar un poquito a mi ego, porque yo antes era una persona que juzgaba muchísimo a las personas que optaban por la medicación para tratar, pues, podríamos decir, casi cualquier patología. Yo, honestamente, ha habido momentos en los que he tenido que recurrir a la meditación, lo alargué todo lo posible, le di 1,5 millones de vueltas, pero llegó un punto en el que tuve que recurrir porque ya no entendía otra forma de avanzar, y desde mi experiencia puedo deciros que la medicación no es la solución definitiva, no es una cura milagrosa, pero sí que es un recurso cuando la ansiedad está, digamos, llegando a niveles que te están comenzando ya a dificultar muchísimo la vida, y cuando ya de alguna forma tú empiezas a detectar que te estás acostumbrando a vivir en ese estado ansioso, depresivo todo el tiempo. Entonces, para mí sí que fue un recurso, es una ayuda, porque realmente te ayuda a calmar un poco, digamos, no a calmar la mente, sino a que esos pensamientos no lleguen con tantísima frecuencia, no sean tan rápidos que te desborden, no, que sean olas, digamos, un poco más controladas, y no ese oleaje, ¿no?, que tenemos cuando hay bandera roja en la playa. Entonces, no recomiendo que veamos la medicación como si fuera una cura definitiva o algo muy prolongado en el tiempo, pero sí digo que a veces hay que estar abiertos a que la medicación puede ayudarte en tu proceso, siempre y cuando lo hagas de una forma controlada y tengas claro que no es algo que quieres mantener en tu vida para siempre, porque entonces, lógicamente, se convierte en algo muy, muy poco saludable y que te va a generar una dependencia, y esa no es la idea. Pues ahí dejamos esa respuesta para todas las personas que nos han consultado en este sentido. Como decía, lo he hecho un poco de forma general la pregunta porque eran varias quienes nos habían escrito. Vamos a por la última pregunta muy rapidito porque estamos ya en el final del directo. Nos escriben desde YouTube, vivir siendo consciente, y nos dice, pensamientos de pánico, ¿es TOC también? No sé si con pensamientos de pánico estamos hablando de ataques de pánico. Los ataques de pánico no tienen por qué tener nada que ver con el TOC. Es cierto que el TOC a veces puede desencadenar en un ataque de pánico, pero no quiere decir que tengas un ataque de pánico que tengas que tener TOC. Muchas veces los ataques de pánico ni siquiera están relacionados con un pensamiento previo, sino con una sensación física, con algo que nos evoca o nos recuerda a un momento de peligro en el pasado, con una descompensación entre la mente mente y el cuerpo, en fin, que los ataques de pánico pueden venir precedidos de otras muchas cosas que no tiene por qué ser un pensamiento. Pero si quieres más información, yo vuelvo a recomendar, y esto no es publi ni nada, ¿eh? Esta persona no sabe ni siquiera que lo estoy mencionando aquí, pero me voy a tomar la libertad de decirlo de nuevo, psicólogos Alejandro Ibarra, están en Sevilla, pero dan, digamos, terapia online a personas de todo el mundo y pueden ayudarte, digamos, a determinar si lo que estás teniendo es TOC o no, y se puede tratar de una forma completamente diferente. Con esta preguntita hemos llegado al final de la parrilla de la tarde del lunes. Ahora en nada vamos a continuar nuevamente en un siguiente directo que además veréis a Dalai, pero ahora presentándolo. Así que cambia la rama en un momentito de nada. Pero bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros conectados desde diferentes puntos del mundo. Sobre todo recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Aquí estamos en representación, Dalai y yo las dos, para deciros que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, simplemente compartiendo este vídeo con alguna persona que creáis que necesita conocer esta información sobre el TOC. También podéis dejarnos vuestros me gustas y comentarios y, por supuesto, difundir para que esta comunidad crezca y cada vez seamos más y más personas en el camino del desarrollo personal, de la espiritualidad y de la información consciente. Gracias, Dalai, por estar con nosotros. Aquí te piden de vuelta, ¿eh? Yo te lo digo y lo dejo ahí para que podamos organizar algo más. Con tus palabras nos despedimos. Pues nada, muchísimas gracias, Lau, gracias a todos y a todas por ver este vídeo. Si conocéis a alguien que le pueda ayudar o servir, aunque sea un poquito, por favor compartírselo, porque es súper importante sentirnos comprendidos, no pensar que somos la única persona en el mundo a la que nos está sucediendo esto, que es algo que suele pasar. Y bueno, yo en el vídeo anterior, que lo podéis encontrar también en Mindalia, di mi correo electrónico de aquí, de Mindalia, por si alguien de repente sentía la necesidad de compartir lo que le estaba pasando. Insisto, yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy médico, simplemente comparto lo que yo he vivido por si es de ayuda, y si alguien necesita compartir o tiene alguna duda que crea que yo le puedo resolver, mi correo electrónico es dalaialcazar@mindalia.com y estoy abiertísima a poder escucharos y a poder ayudaros, ¿no?, en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias y lo vamos a super, no sé si superar, pero vamos a vivir mejor cuando podamos gestionarlo. Yo estoy ahí también en ese camino y estoy segurísima de que si tú lo estás viendo y estás viendo este vídeo, también estás en ese camino y vas a estar muchísimo mejor.